En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Con chicanas y otras maniobras intentan ensuciar el juicio por el asesinato de Daniel Solano. La de ayer fue una jornada accidentada desde el inicio, aunque muy intensa. Al comienzo de la audiencia, los abogados defensores de los policías imputados hicieron una presentación para que el tribunal no habilitara al abuelo de Daniel Solano como nuevo querellante en la causa. Como es de público conocimiento, el fallecimiento de Gualberto Solano obligó al cambio de titular de la querella, incidencia que el tribunal aceptó a la espera de los poderes correspondientes que este jueves ingresarán en la causa. Como el tribunal finalmente ratificó al nuevo querellante, los defensores de los policías recusaron al tribunal. Esta recusación deberá ser resuelta próximamente por justamente el tribunal. El abogado Aparicio dijo que van por todo, es la cuarta vez que nos quieren sacar y ahora quieren recusar al tribunal. Son estrategias, dijo, de quien no puede argumentar la inocencia de su defendido. El abogado destacó que los testimonios siguen demostrando la presencia de los policías en las últimas horas en las que se vio con vida a Daniel, y ese dato es categórico. Ayer declararon 5 testigos, 2 mujeres y 3 varones. Pero hubo otros hechos que ensuciaron la jornada de ayer y el desarrollo del juicio. Aparicio denunció en la audiencia la actitud repudiable del acusado Bertey, quien le solicitó amistad vía Facebook. También pidió al tribunal que analice si no le corresponde algún tipo de sanción al abogado Ricardo Thompson, quien en su Facebook consideró que la causa está armada, que un testigo cobró y que el tribunal habría perdido objetividad. Este pedido también será analizado por el tribunal. Para cerrar una jornada lamentable, el padre Cristian Bonín, que acompaña a la familia Solano, bueno, al padre justamente le rompieron un vidrio del auto que estaba cerca de la sala de audiencias y le robaron el celular, la cámara de fotos y algunos otros objetos personales. El Partido Justicialista de Río Negro rechaza la intervención del partido a nivel nacional. A través de un comunicado firmado por su titular Martín Soria, rechaza la infundada e ilegítima intervención judicial dispuesta por la jueza federal María Romita Servini de Cubría. Agrega que en un hecho bochornoso y sin sustento legal pretenden proscribir a la principal fuerza opositora del país, generando uno de los más penosos antecedentes antidemocráticos que registra nuestra historia reciente. Agregan que las horas que transita nuestro continente marcan el contexto en que deben interpretarse estas medidas. Es el neoliberalismo en su faceta más burda y retrógrada la que hace gala de su poder en la denominada justicia. Esta intervención judicial no impedirá que el Partido Justicialista Distrito Río Negro siga denunciando y exponiendo el modelo neoliberal del gobierno de Mauricio Macri y sus empresarios disfrazados de ministros. Vamos a seguir denunciando, como hasta ahora, los tarifazos e impuestazos en los servicios públicos, el aumento de la pobreza, el desempleo y la indigencia, el recorte en la inversión social y la pérdida de los derechos laborales. Finaliza el duro comunicado del justicialismo rionegrino condenando la intervención arbitraria de la jueza Servini de Cubría. Nueva oferta salarial del Ejecutivo de Viedma a los empleados municipales. El intendente José Rifulques, que asistió al encuentro, ofreció un incremento salarial del 20,7% a septiembre del 2018, fijando un próximo encuentro en el mes de octubre de acuerdo a las posibilidades financieras del municipio. La propuesta de incremento sobre los salarios básicos del personal de planta permanente, contratados, jerárquicos y docentes es de 5% para marzo, 5% en abril y 6% en el mes de junio. Todos estos incrementos calculados sobre el periodo de base de febrero del corriente año. También se propuso un incremento del 2% en julio y otro 2% en septiembre, ambos acumulativos sobre el periodo de junio del 2018. En enero de este año ya se dispuso un 2% de incremento sobre los salarios básicos que se sumarán al ofrecimiento realizado. Esta propuesta fija el mínimo municipal en 12.372 pesos a partir del mes de marzo. 500.000 pesos de recompensa para quien aporte datos que permitan detener al autor del doble crimen de Viedma. El Ministerio de Seguridad Provincial ofrece esa suma de dinero a quien aporte datos de Camilo Morales, quien sería el autor del doble crimen de una familia en el barrio Jardín de Viedma. Además, se dispuso judicialmente su inhibición general de bienes y la prohibición de recibir giros de dinero. Esta resolución fue tomada por el juez Juan Brusino, quien solicitó medidas en el marco de la búsqueda de Morales, el principal sospechoso de haber perpetrado el doble homicidio de una mujer de 83 años y su hijo de 56 en el interior de la vivienda de una de las víctimas en el barrio Mi Jardín de Viedma. Las noticias nacionales. Escandalosa intervención del Partido Justicialista. Como en los tiempos de dictadura y sin que haya una razón valedera, la jueza Servilio de Cubría ordenó imprevistamente la intervención de la Conducción Nacional de Justicialismo y su sede en Capital Federal. Para hacer más escandalosa la situación, el juez Di Giorgi ordenó un fuerte operativo policial para controlar el ingreso al edificio. El titular del Partido Justicialista, José Luis Gioja, denunció que la intervención atenta contra la democracia y beneficia al gobierno nacional. El ex gobernador de San Juan adelantó que el partido seguirá luchando para que se corrija el rumbo económico vigente. El interventor nombrado por la jueza es Luis Barrio Nuevo, un sindicalista íntimo aliado de Macri, que apoya incondicionalmente la política económica del gobierno. Barrio Nuevo se hizo presente en la sede partidaria, donde dijo que el partido estaba céfalo y yo asumo la responsabilidad. Gioja, por su parte, confirmó que apelará a la decisión, que carece de todo sustento legal, dijo, y denunció la judicialización de la política. Por Twitter, el diputado nacional no dudó en afirmar que la decisión tiene por objeto proscribir una vez más al peronismo y dejar al gobierno sin su principal partido de oposición. Los movimientos populares realizan hoy una jornada de lucha con una feria de la economía popular. Será hoy miércoles a las 10 de la mañana en la Plaza del Congreso y el objetivo es visibilizar la situación crítica que vive el sector a partir de los recortes del gobierno. Además, para exigir que se defienda el trabajo y no se ajuste sobre el sector más vulnerable. En la feria se ofrecerán productos generados por las cooperativas del sector: verduras, textiles, reciclado, carpintería, panadería, medios populares, promotores de salud y ollas populares. La consigna central de la convocatoria para hoy es sí al trabajo en la economía popular, no al ajuste sobre los pobres. Comenzó el debate por la despenalización del aborto. Con un amplio apoyo y consensos, comenzó la mañana de ayer a tratarse en comisiones de diputados el proyecto que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo. En primer lugar, se escuchó a los expositores que están a favor del proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. Mientras que por la tarde fue el turno de los que se oponen a dicho proyecto. Cabe recordar que el proyecto cuenta con el apoyo de más de 70 diputados y diputadas de todos los bloques políticos con representación parlamentaria. Además, representa la demanda de mayor consenso del movimiento de mujeres y feministas y la articulación de más de 500 organizaciones que se organizan hace más de una década en la lucha por este derecho. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.